es lo que hay. Nadie al empezar nace andando. Hay que tropezar y tú niégame que esconder heridas nunca nadie hizo crecer. Es verdad, tan lejos y tan cerca, unidos por la sal de andar pegado al otro sin hablar. Hoy es en la distancia donde te quiero hablar. Aquí se hacen más ciertos los recuerdos, sabiendo con certeza que al verte regresar aún tendremos mucho que callar. Que aún quedan puñales mojados de humildad, de esos que nos dan en la verdad. Que aún nos queda guerra, guantazos de sinceridad, espejos en barbecho, cautela. Que traigo nuevas crisis que supe encontrar, bebiendo de la vida su manjar. Que tú traigas las tuyas, aunque duelan, dámelas, que no entiendo otra forma de amar. Es lo que hay. Que tú traerás las tuyas y aunque duela.